ta dirama se amor agua ta caí esperanza ta brotar. Tempo de outrora, quando o mundo era mundo, mansã de ouro, pronto, tava a dar. Chuva zangar, e que era de bonança, os transformar numa história, sabe do vir. Manos vontade de esperar. Maior que o jardim na nos sonho cá morrer, força de perseverança ainda está cultivar, cá verde ver na nos coração. Nos terra a verdejar, de nos mãos cheio de amor, sem nos esperar, fez dia grande, onde cada filho está tem se partir de. Não crê viver num terra de amizade, da desenvolver. Na minha felicidade, num jardim prometido da flor cheio de paz. Jardim na nos sonho cá morrer, força de perseverança ainda tá cultivar, cá verde ver na nos coração, nos terra a vertejar, de nos mãos cheio de amor, sem nos esperar. Fez dia grande, onde cada filho está tem se partir de. Não crê viver num terra de amizade, tá desenvolver na minha felicidade, num jardim prometido da flor. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces. Queremos comentarles que hoy día jueves el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, con el apoyo de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentan el libro Fuera de Aquí, De Yuxi Caimanta, diario ecuatoriano del cineasta e historiador boliviano Alfonso Gumucio Dagrón. Y estamos con la presencia de Alfonso, y qué gusto contar con su presencia. Decirles que él nació en Buenos Aires, Argentina, cuando su padre, el boliviano Alfonso Gumucio Reyes, se hallaba exiliado en el país vecino. Secretario de redacción de la Revista Nacional de Cultura, hizo estudios de filosofía y letras en la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, siguió con la carrera de comunicación en la Universidad de Vincennes, Francia, y luego fotografía y cine en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París. Estos, entre otros datos que tenemos como un currículum extenso de Alfonso Gumucio. También como fotógrafo tiene algunas exposiciones, como poeta, algunos libros, algunos filmes. Bienvenido, Alfonso. Un gusto poder compartir el micrófono con usted. Para que nos comente sobre esta extensa trayectoria, cómo se ha involucrado en la fotografía, en la poesía, en los filmes. Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, pues es un gusto estar aquí en la Casa de la Cultura, en el programa que tú, Jaime, diriges. Me parece que contarte mucho sería hacer un relato demasiado largo. Cuando uno es viejo tiene mucho que contar, como dice la frase, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero mis inicios, si hay algo que une, digamos, la parte de la poesía, la literatura, la fotografía, el cine, es la idea de la imagen, ¿no? La imagen está atravesando todas esas actividades. Yo empecé muy pronto a escribir y muy pronto a hacer fotografía también, cuando era casi un adolescente, y mi vocación ha sido, como fotógrafo, una fotografía de tipo documental, cultural, de rescate de ciertos valores, y como poeta simplemente una expresión personal. Ese es un poco lo que puedo decir. El tema de la fotografía, por ejemplo, sus exposiciones, ¿dónde las has realizado? ¿Y qué impacto han tenido en la comunidad, no? Mira, eso del impacto, yo te voy a decir, soy reacio. Reacio, porque ¿quién mide el impacto? No, yo sé que hay colegas que dirían, no, mi exposición fue un quiebre en la cultura boliviana. No, para nada. Yo he hecho exposiciones en África, he hecho exposiciones en Haití, he hecho exposiciones en Bolivia, he hecho exposiciones en México, ¿no? Individuales, tres o cuatro, y la mayoría son muestras colectivas con participación de otros colegas fotógrafos. ¿Cuál era mi idea? Por ejemplo, la exposición que hice en África. Yo trabajé 4 años en Nigeria con Naciones Unidas, con UNICEF, y tomé mucha fotografía de mujeres, de niños, porque era el tema con el que yo trabajaba. Y África tiene, Nigeria tiene comunidades rurales muy bellas, muy interesantes, muy pobres al mismo tiempo, tratándose de un país que tiene mucha riqueza de petróleo y demás, tiene contrastes que era importante señalar. Entonces yo iba mucho a las comunidades, pasé 4 años y todos los fines de semana, o prácticamente de miércoles a domingo, yo iba a ver proyectos, me quedaba en los proyectos, me quedaba en las comunidades rurales y hacía mucha fotografía. Entonces por eso hice una muestra ahí en África que se llamaba La Edad de la Inocencia, porque era sobre niños sobre todo. Y cuando regresé a Bolivia hice otra exposición que se llamó Bagaje Africano, que tenía que ver con también con mujeres y niños, pero además traje obras de arte de amigos africanos que trabajaban el marfil o que trabajaban en papel de arroz, pintura, tallados. Tengo una colección muy linda de tallados en mi casa. Entonces todo eso fue parte de una exposición que era como decir, estoy de regreso de África, volviendo a mi país, a Bolivia, y esto es lo que traigo como bagaje de esa experiencia de varios años, ¿no? Un poco así se armó esa exposición. Pero en Haití, por ejemplo, hice otras cosas, ¿no? También estaba ahí con UNICEF, con Naciones Unidas, y pude conocer lugares muy muy recónditos de Haití y ver los problemas que tiene esa población. Entonces ahí también hice una mirada de tipo documental, testimonial sobre Haití. Pero también he tenido exposiciones como una de 50 retratos de artistas y de escritores y de políticos bolivianos y latinoamericanos, que va a salir, espero, en algunos meses en forma de libro. Y otras, pues, ¿no? Depende de cada muestra. ¿Y usted cómo ha visto el proceso que ha tenido la fotografía en cuanto a la tecnología que ya se está utilizando ahora, inclusive

Señores generales, señores coroneles, un largometraje de 1976, Comunidades de Trabajo del Isoso, 1978, Domitila Chungara, La Mujer y la Organización, 1978, El Ejército en Villa Anta, 1978, Tupac Katari, 15 de noviembre de 1978, La Voz del Minero, co-realizada con Eduardo Barrios, 1983, Luis Espinal, 1985, Primo Castrillo, poeta, 1985. Bastante producción, diría yo, Alfonso. Sí, bueno, yo estudié, hice mis estudios de cine después de salir exiliado a España. Me fui a Francia, hice mis estudios de cine en una escuela muy, muy de mucha reputación, el IDEC, el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, y el ejercicio de fin de carrera, la tesis, digamos, era obviamente una película, porque era una escuela de cine, no era una tesis escrita, y esa fue Señores Generales, Señores Coroneles, que es una especie de recuento de los golpes militares en Bolivia, porque en ese momento vivíamos la dictadura del general Banzer, ¿no? Porque yo estaba exiliado por ese motivo, y esa película, debo señalarlo ahora, después de 40 y tantos años, ha sido restaurada aquí en Ecuador por la Cinemateca del Ecuador, que fue la primera película que se restauró en el marco de un convenio entre la Cinemateca Boliviana y la Cinemateca del Ecuador, de lo cual me siento muy, muy orgulloso, porque esa película no se había visto prácticamente en 40 años, solo existían algunas copias en 16 milímetros. Después de esa etapa, cuando yo vuelvo a Bolivia, las tres o cuatro películas siguientes que tú has mencionado, son películas que yo hice en Super 8, en el marco de una institución que se llama todavía el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, una institución que trabaja en el campo con organizaciones campesinas, ¿no? Esas son tres o cuatro películas. Y después de eso volví al 16, ya con una producción un poco más generosa, cuando hice la película Derechos, en la película Las Radios Mineras para la UNESCO, con Eduardo Barrios, la que tú has mencionado, que fue en 16 milímetros, una producción un poco más, con más dinero, en fin, más posibilidades, y otra que la hice casi en esos años, con un año o dos de diferencia, que se llama Derechos Sindicales, una película documental sobre la situación del sindicalismo en Bolivia, que esa la hice para la televisión holandesa, ¿no? Y después de estas dos películas de 16 milímetros, ya pasé yo a trabajar más en formato digital, ¿no? Las últimas producciones que he hecho en la India o en Colombia hace unos años son producciones ya hechas en formato digital. Alfonso, ¿qué podríamos decir de los contenidos que trabaja Alfonso Gumucio Dagrón en toda la filmografía que tiene? A mí me... Mira, yo no he hecho, por ejemplo, ficción. Me gustaría hacer ficción, pero soy, digamos, demasiado perezoso como para ir pidiendo dinero y endeudándome y ese tipo de cosas, ¿no? Nunca he aplicado a fondos de apoyo, nada. Por el tema de costos, ¿no? Por el tema de costos, ¿no? Porque me gustaría, siendo escritor y siendo cuentista y... Se puede hacer maravillas. Me encantaría dirigir una película con posibilidades, ¿no? Es decir, tener un buen equipo, buen camarógrafo, en fin, y hacer una producción buena. Pero lamentablemente no se han dado las condiciones y no soy yo el tipo de cineasta que invierte 5 años en buscar esas condiciones. Entonces yo soy de los que hace muchas cosas, ¿no? Entonces surge un viaje a la India, a un congreso, les digo, quiero visitar una experiencia de comunicación participativa con la gente de base, etcétera. Me dicen, hay una interesante, ¿quieres verla? Sí, voy, me quedo ahí unos días, hago un documental pequeño con los medios que tengo, con una pequeña camarita, yo edito, yo hago todo, ¿no? Ese es el tipo de cine que yo hago, un cine un poco guerrillero, si se quiere, de alguna manera, porque no dependo de nadie, ¿no? Y nunca me ha gustado depender de producción, hacer concesiones, que el distribuidor, que la duración de la película, que el número de minutos, que son las condiciones con las que muchos cineastas que aspiran a un cine comercial tienen que lidiar. Yo no. Yo aspiro a un cine testimonial, documental, que deje la memoria de algo y que yo pueda hacerlo como yo quiero hacerlo, ¿verdad? Con muy pocos recursos, pero ahí está. No, eso es lo que he hecho hasta ahora. Antes de irnos con el tema que nos convoca este diálogo, que es sobre el lanzamiento de este libro Fuera de Aquí, Diario Ecuatoriano, sí nos gustaría que nos hiciera una especie de síntesis el porqué de su exilio.